Do you like surfing? Yeah! Hola, ¿qué tal? Espero que todo el mundo se encuentre bastante bien. Me alegro. Espero que todo el mundo esté contento, esté feliz, esté pues así ilusionado con todos los proyectos que tenga, que esos proyectos le salgan fabulosamente bien. Bueno, y los mejores deseos. Estamos a domingo día 19 de febrero del año 2023. Como siempre se dice, cuando la música es fundamental, que creo que siempre es fundamental, pues eso, que la vida sin música no sería vida. Y a raíz de eso, pues estrenamos el podcast de El Eco de Canarias Radio, que vamos a tratar sobre música. Y qué mejor que hacerlo, pues, echando la vista atrás y en un año en concreto, 1998, porque hace 25 años, el 25 aniversario de estas canciones que vas a escuchar exclusivamente en español. Y vamos a comenzar, creo que ese año es la canción con más protagonismo que hubo quizás en el 2018. Digo quizás por no asegurarlo, porque no estoy muy seguro, pero fue la canción que se creó para el Mundial de Fútbol de Francia. Y nada más y nada menos que te estoy hablando de La Copa de la Vida de Ricky Martin, que fue número uno en Europa, fue número uno en Australia. En Estados Unidos creo que también fue número uno, pero rompió todas las pistas de baile con esta canción que se creó, como te digo, para el Mundial de Fútbol de Francia del 2018. We'll be right back. siguiendo con este año 1998, pues después de esta increíble canción de Ricky Martin, bueno, interpretada por Ricky Martin, otra canción movidita de este año que también rompió muchos esquemas fue la de Oye, que quiero bailar, Oye, cómo baila, Oye, de Gloria Estefan, que fue un pelotazo. Cantante como es Gloria Estefan, vamos a pasar a otra de las grandes, nada más y nada menos que a Mónica Naranjo, que con su pantera en libertad, pues nos ofrecía esta pasada de canción. Para bajar un poquito el tono, así como hemos empezado, bastante ritmo, bastante fuerte, bastante guay, pues vamos a seguir ahora con otro tema que fue otro pelotazo del 2018, de hace 25 años, ya 25 aniversario de esta música, que no se nos olvide que parece que fue hace un mes, hace dos meses, pero no. Fue hace 25 años que sonaba esto de Mecano. Era el Club de los Humildes. La llama de la libertad. se ha convertido en soledad. Y los agobios que me daba el convivir se han transformado en un silencio de aburrir. Es la conclusión que nos está mejor. Ya te necesito alrededor para que vuelvas a endulzar. Mala leche con tu paz. Y desde el club de los humildes rescatar aquellos besos que he tirado sin amar. Es la conclusión que nos está mejor. Ya te necesito. Ahora, pues viene una canción que a mí personalmente me encanta, que es En el muelle de San Blas de Maná. Es una canción de verdad, que me encanta. Preciosa canción que me dedico a mí mismo. Gracias. Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre tardes se anidaron. Pues nada, recordarte que estás en el podcast del Eco de Canarias, que sin música no hay vida. Eso seguro, seguro. Y como no sabemos olvidar, pues te recordamos un poquito de música de hace 25 años, nada más y nada menos que de 1998, la música que sonaba en esa época, en esos años, en ese siglo pasado. Y como no sabemos olvidar, pues nos pasa igual que Alejandro Fernández, que tampoco sabe olvidar. Hay canciones como esta de Alejandro Fernández que te dejan, como diría Alejandro Sanz, el corazón partido, pero partido, partido. Alejandro Sanz y el corazón partido.

con su flaca, que sonaba así de bonito, así de bien. Pues nada, que entre canción y canción, como si fuera Manolo García, voy haciendo pájaros de barro. Eso, entre canción y canción. Pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando al mar quedo lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. A ver, que no se me escuchaba, ahora sí. Que te decía que con la oreja de Van Gogh nos despedimos ya hasta el próximo capítulo de este nuevo podcast que hemos creado en el Eco de Canarias Radio y que vamos a hablar un poquito de música. Hoy pues ha tocado, porque me ha apetecido a mí que tocara, los 25 años de la música que más sonaba en el 25 aniversario, por supuesto. Es que estaba leyendo una noticia que me acaba de llegar, que la cumbre está nevada en Gran Canaria. Bien, me alegro mucho. Pues hay que ir a la cumbre, pero con precaución y cuando nos dejen el acceso libre. Vale. Pues nada, que te decía que con la oreja de Van Gogh nos despedimos con este podcast que hemos creado. Y que sin música no hay vida. Eso es un hecho tan real como que existimos. Y que exista siempre la música, porque sin ella sería un mundo aburrido, gris, triste. Y no, que siga la música siempre, aunque no nos guste algún tipo de música el que se está haciendo últimamente. Pero sea lo que sea, que se haga música. No te apures que ahora te dejo la canción de La Oreja de Van Gogh entera, que dice algo así como: cuéntame al oído. No hace falta que me cuentes nada al oído, simplemente que pongas las orejas escuchando esta pasada de música que sonaba en 1998, como te digo ya, hace 25 años. Que gracias por estar ahí, que seguiremos en la próxima con otro podcast, que lo que se nos vaya ocurriendo, y que, lo dicho, que espero que te haya gustado y hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Ese beso a mí.